Al principio, todo era silencio. Y del silencio nació el rock. Cimentado sobre 10 pilares. Rock FM presenta el decálogo de Mariscal. Amigas, amigos, bienvenidos una noche más a esta cita con la gran enciclopedia sonora del puro y más grande rock and roll. Lo hago con mis colegas Rodrigo Contreras y Alberto Mazcuñán. Gracias por la escucha, por correr la voz, porque ya es una cita imprescindible para los grandes aficionados. Hoy especialmente la viveza, el poder del rock en vivo con los grandes conciertos de la historia es lo que nos ocupa. La prueba irrefutable de los elegidos en el Olimpo del Rock. ¿Y con quién empezamos? Escuchen estos virguerías, estas elucubraciones sonoras de un genio llamado Freddie Mercury. 86, ahí estuve, Wembley Stadium en Londres. Es uno de los más grandes dobles discos de la historia. Irrefutablemente, el poder de Queen arranca esta descarga sonora con los grandes discos en directo de la historia del rock and roll. People on streets, di da di da di da, it's the terror, knowing what this world. blind man. Said all things, but it don't work. Keep coming up with love, but it's a smash talk. Allí estuve, julio 86, ¿quién lo iba a decir, no? Freddie Mercury, Brian May, Roger Taylor, John Deacon. Ese mismo año, en agosto, estuvieron en Madrid en el estadio del Rayo Vallecano, el concierto de los mecheros. Era una nube enorme de mecheros. Luego vendrían los teléfonos móviles que ocuparon ese lugar obsoleto del mechero. ¿Quién iba a decir yo que al cabo de no muchos años, el 20 de abril del 92, estaría en ese mismo sitio dándole una despedida con las grandes estrellas en aquel concierto homenaje a Freddie Mercury, que había muerto en noviembre del 91. Historias de la historia. En el 88 conviví con la banda en los estudios Mediterráneo de Ibiza, y un grupo que nos marcó a todos y nos dejó una pena imborrable con la muerte de su frontman. Amigas, amigos, esto es Rock FM. No está mal para empezar. Recordad, la web rockfm.fm, el Facebook facebook.com/rockfm, Twitter @rockfm-es, Instagram rockfm, el hashtag EDDM directos, y en los podcasts tenéis todo lo que hemos hecho en este formato enciclopédico con lo mejor para que lo disfrutemos juntos en esta hora de los vampiros del rock and roll. Bueno, vamos con la segunda entrega, Made in Japan. Palabras mayores, a raíz de Machine Head. A raíz de Machine Head es lo que cuenta la historia, la obra maestra de 1972 de Deep Purple. El grupo emprendió su primera gira en Japón. En ese momento, la clásica versión de la banda, con Ian Gillan, Ian Pace, Richie Blackmore, John Lord y Roger Glover, estaba en pleno apogeo. La compañía discográfica japonesa de la banda pensó que la grabación de un álbum en vivo durante esta gira sería una buena idea, a pesar de que los miembros no estaban muy entusiasmados con eso, creyendo que la intensidad de su espectáculo no se podía captar por completo en un disco. El grupo grabó el concierto o los conciertos entre el 15 y el 16 de agosto del 72 en el Festival Hall de Osaka, y el 17 de agosto, es lo que nos ocupa principalmente, del 72 en el Nippon Budokan de Tokio. Antes del boom de los álbumes clásicos de hard rock en la segunda mitad de los 70, este fue un lanzamiento verdaderamente icónico, una reputación que el álbum aún conserva hasta día de hoy. Si quieres escuchar la alineación más legendaria de Deep Purple en su mejor momento en la gira de su vida, promocionando su álbum más grande de la historia, este es un lanzamiento que no defrauda. En vivo, Made in Japan, Deep Purple, segunda entrega de estos grandes conciertos en Rock FM. Child in time, you'll see the line, the line that's drawn between the good and the bad.

child in time, you'll see the line that's drawn between the good of us and the bad of us. See the blind man shooting at the world, the bullets flying, they're killing everyone. If you've been bad, Lord, I bet you have, and you've not been hit by flying lead. You'd better close your eyes, you'd better bow your head. Wait for the el teclado de John Lord, estaban espléndidos todos, Blackmore, Gillan, Glover, Lord, Page. La verdad es que en ninguna radio convencional del mundo vas a escuchar estos 12 minutos 13 segundos que nos hemos permitido disfrutar contigo de este Deep Purple Made in Japan. No estuve allí, pero sí es verdad que en el 2007 hice una gira cubriendo para la revista La Heavy, la gira de los Megadeth junto con los gibraltareños de Bridge 77. Lloré, casi lloré a las puertas de ese Budokan donde tantos discos había pinchado grabados en ese mítico escenarios de Tokio. Bonita historia, ¿no? Made in Japan, palabras mayores en este decálogo especialmente dedicado a los grandes conciertos de la historia. Queremos saber tu opinión, los que faltan, los que expondrías o los que a lo mejor en una segunda ocasión podemos incluir en esta lista maravillosa, imprescindible de los directos que nosotros nos ocupa especialmente esta noche. Tercero, cómo no, Led Zeppelin 73. Madre mía, qué historia. En ese momento Led Zeppelin estaban en la cima. Acababan de lanzar su quinto álbum de Of the Holy, y se embarcaron en una gira por Estados Unidos donde sus shows fueron presenciados por una audiencia récord. La banda pisó el escenario del mítico Madison Square Garden, abarrotado hasta la última fila, los cuales no sabían que estaban por presenciar la presentación más perfecta de la banda. Levantó tanto interés que fue documentado para la posteridad. Hoy los conocemos como The Song Remains the Same. Es un concierto perfecto por la pureza con la que cada miembro de Led Zeppelin ejecutó su instrumento. Es perfecto porque establece el punto más maduro de la banda en medio de un contexto musical con una identidad no tan decadente en aquel momento. Los 60 habían pasado y muchos creían que el rock no le quedaba mucho tiempo de vida. Esto demostró que llegarían tiempos más gloriosos todavía. Jimmy Page, Robert Plant, John Paul Young, John Bonham. 73 julio, Madison Square Garden, otro de los míticos locales en la historia. Ahí estaban Led Zeppelin en pleno esplendor de lo que sería su boom más grande en el mundo, Estados Unidos. People. Mountain Hot, madre mía, qué recuerdos. No estuve en julio del 73 en el Madison, pero sí vi el regreso en el 2007 en el O2 londinense. Inolvidable, no volvieron a pisar un escenario, aunque los rumores siguen insistiendo en que en algún momento habrá conciertos de Led Zeppelin. Por cierto, para los setenteros, el The Sun Remains the Same tiene un recuerdo imborrable. Empezaban los cines de arte y ensayo. Todavía se fumaba en los cines. Sí, se fumaba y con cenicero. Y es inolvidable en los cines de arte y de ensayo aquí en Madrid, sobre todo en las grandes capitales, donde algún que otro porro caía, aún con el dictador Franco en el poder. Esta es la historia fascinante de lo sociocultural al cual el rock ha puesto una banda sonora que hoy revivimos aquí de forma muy especial. La tercera entrega ya nos da pie a la cuarta. Madison Square Garden de Nueva York también. Lanzado el 4 de septiembre del 70, grabado casi íntegramente en Nueva York y solo Love in Vain en Baltimore, en noviembre del 69. Justo antes del lanzamiento de Let It Bleed, es el primer álbum en vivo en alcanzar el número uno en el Reino Unido. Supuso la vuelta a los escenarios de Jagger y Richard. Tras 3 años de ausencia, fue la primera sin Brian Jones y con el debutante Mick Taylor como nuevo miembro de la banda. Está enmarcada en lo que es considerada universalmente como la mejor etapa de los Stones. Se les comenzó a presentar como la banda de rock and roll más grande del mundo. Una delicatessen para todos los que quieran descubrir a una banda en su momento de gloria. Recordad la portada, el burro con los con la batería de Bill Wyman y el propio Bill Wyman de forma muy divertida, vestido de forma estrafalaria con las guitarras. Es los Rolling Stones en estado puro, 70. Ahí están sonando en Rock FM. Vamos a Wishbone in a Crawfish Hurricane, súbemela. Jumping Jack Flash. Rock FM, el decálogo hoy especialmente dedicado a los grandes conciertos del rock and roll, los discos imprescindibles e imperdibles que tienes que tener en tu discoteca. La cuarta entrega con los Rolling Stones, y no hay que olvidar que ahí estuvo también el que llamaron Sexto Stone, Ian Stewart, el pianista. Alguna vez estuve con él, un tipo entrañable que murió ya hace algunos años. Un disco realmente que me cansé de pinchar. Tuve que comprar varias copias a lo largo de mi vida como DJ, como periodista, porque es un álbum de los que demuestran que el directo es la gran prueba del algodón para los artistas que están en el Olimpo, como decía al comienzo de la historia del rock. Gracias por la escucha. Estamos en esta hora para Vampiros del Rock and Roll, deseándote buen viaje por las carreteras. Si estás conduciendo, si estás trabajando, la mejor compañía, Rock FM, como siempre. Y recordad también que mandamos saludos muy especiales a los que están, de alguna forma, exclusivamente escuchando la radio. No solo en nuestro país, donde somos líderes en audiencia, sino también en los países latinoamericanos, sobre todo donde tenemos mucha queridísima audiencia que nos sintoniza cada miércoles en esta enciclopedia sonora de Rock FM en el decálogo. Gracias por la escucha y por correr la voz. Vamos con la quinta entrega. Estamos ya en el poder de la última década. Muse, también palabras mayores. En directo en Roma, grabado en marzo del 2013 ante 60.000 fanáticos romanos y venidos de todo el mundo. El concierto fue todo un festín para ojos y oídos, con parafernalia tal como pirotecnia, láser, una gigantesca pantalla de vídeo, la emoción de este concierto que vi y luego os cuento, y sonido de alta definición. Es el primer concierto grabado en 4K, incluye todo lo que se puede esperar de Matt Bellamy y Muse, donde todo es realmente exagerado y sorprendente. El show ya ha podido ser disfrutado por miles de personas en todo el mundo como el concierto en la más alta resolución jamás filmado. Es 4 veces más potente que HD. Una muestra de lo que se ha convertido los shows de las bandas más grandes en hoy día. Pero ellos marcaron realmente también un antes y un después. Vámonos a Roma, visualicemos, abramos nuestros corazones, nuestros oídos, nuestros ojos, porque estamos viendo en el Olímpico de Roma a los grandiosos Muse. Esplendor sonoro de estos tiempos en Roma con los Muse, Bellamy, Wolstenholme y Howard. Un power trio reforzado con algunas cosas que pudimos comprobar su grandiosidad la última vez que lo vimos aquí en España en el 2016. Concretamente, el productor y estrella de esta radio, Rodrigo Contreras, y el que habla en el Drones Tour aquí en el Palacio de Deportes de la Comunidad de Madrid, donde en aquel mayo nos dieron una lección de lo que se vendría en el futuro del rock and roll. Siguen demostrando los ingleses que para esto la imaginación, su poder y su talento es inimitable. Bueno, vamos a la sexta entrega. Aquí también estuve, madre mía, barro hasta las cejas. Donington, aquel o ese circuito de automóviles, de motos tan famoso en el mundo por las carreras en el este de Londres, donde fuimos tantas veces y fuimos testigos de aquellos Monster Rock primero, luego Donington, Light and Donington, donde se grabó la sexta entrega. AC/DC con Chris Slade. Madre, el directo en Donington estuvo marcado tras el lanzamiento de Rise or AIDS, disco que competía canciones y contenía como Thundertruck, Monistal o Are You Ready. Estas nuevas canciones junto con sus clásicos dieron para un concierto impactante y lleno de energía como el que tuvo lugar la tarde del 17 de agosto del 91 en este Donington Park, en la campiña inglesa. El show trajo muchas sorpresas, cañones, modelos inflamables, Rossi. Bueno, fue una cosa increíble. Una cámara dentro de un helicóptero, el helicóptero sobrevolando todo el tiempo el concierto. El CD y DVD dirigido por Matt Mallet se lanzaría en octubre del 92. Aquella gira los trajo de nuevo a España y de nuevo volvió a suspenderse el concierto que tenían previsto dar en Madrid. Solo actuaron en Barcelona en el Estadio Olímpico junto a los Legion, Tesla y Metallica. El show se celebró durante el Festival Monster Rock de aquel año con 72.000 personas. Estuve allí con diferentes colegas de toda Europa y los tenoreros, entre otros, fueron todos estos, luego os lo digo. Por lo pronto, Are You Ready? Muy de actualidad este clásico de los australianos en el directo de Donington 91. Explota la FM, Rock FM, disfrútalos con nosotros, todos los corazones arriba. Son ACC en su mayor y mejor momento. Get ready for a good time. Estamos listos, are you ready for the good day, para los malos y los buenos tiempos. Había que decírselo a Brian Johnson, que ya no va a estar con AC/DC, por mucho que les fastidie a los puristas. Será Axl Rose el que cante las nuevas canciones de Angus Young sin Malcolm. Qué tristeza, ¿no? Pero qué alegría rememorar este concierto del Live Donington del 91. Estaba en aquel festival Metallica, teloneando AC/DC, Metallica, Motley Crue, Queen Wright y los emergentes entonces de Black Crowes. ¡Qué noche la de aquel día! Todavía se organizaban excursiones en autobuses desde distintas capitales españolas. Principalmente salían de Madrid con Mario Escaso, el recordadísimo fotógrafo y cronista fallecido. También el locutor Mariano García y nuestro querido Pirata, que también en aquel tiempo organizaba algunas excursiones a estos festivales grandes europeos. Qué recuerdos entrañables, de todo corazón lo digo, poder compartirlos con vosotros. Estaba Chris Slade a la batería y eran los AC/DC en el mejor momento del quinteto australiano. Bueno, recordad que sois parte también de esta historia de cada miércoles en formato enciclopédico para tenerlo, para disfrutarlos en los podcasts de Rock FM. Rockfm.com es nuestra web, es Facebook, facebook.com/rockfm, Twitter @rockfm_ es Instagram rockfm, hashtag EDDM, el decálogo de Mariscal, DDM directos. Formas parte también, sugiérenos qué quieres escuchar, qué quieres compartir en esta tertulia fantástica sonora con los vampiros del rock and roll. Gracias por la escucha. Vamos, estamos ya en la séptima entrega. El panadero. ¿Por qué le llamábamos el panadero? Se lo puso un legendario hombre de la industria discográfica fallecido. Fue el hombre que implantó en España el sello Virgin, recordadísimo, Carlos Juan Casado. Al pájaro, a Teddy Bautista, el líder de los Canarios, lo bautizó como el pájaro. El tiempo le daría la razón si levantara la cabeza. A Miguel Ríos le puso el panadero porque tenía negocios de panadería en los 70. Miguel ya estaba prácticamente acabado. Entre la nueva ola, entre el rollo, lo habían prácticamente enterrado. De hecho, él tenía muy mal humor, decía, ah, todo eso es una mierda lo que viene. Englobaba a todo el mundo, pero este disco le salvó y quedó para la historia del rock español como un auténtico, icónico álbum de directo. Estamos hablando lo que significó el Rock and Ríos, ¿eh? El Rock and Ríos es el disco en directo y en estudio más vendido de la historia del rock español, superando el millón de copias vendidas entre su formato de vinilo y CD. Grabado en directo los días 5 y 6 de marzo del 82, en el antiguo pabellón de deportes del Real Madrid, ante 8.000 personas. Los dos días es lo que entró. Durante 15 días los ensayos, los estudios Fonogram de la madrileña Avenida América. Ahí estaba la compañía y ahí estuvieron ensayando, donde también Camarón hizo toda su historia. La multinacional tenía su sede en ese lugar, en ese momento. La grabación se hizo con 4 millones de pesetas de la época, especificaba Miguel Ríos, el objetivo de que sea un disco doble a precio reducido ha jugado en mi contra, dijo Miguel. El disco se mezcló en 4 días sobre la base de una premezcla de las grabaciones directas en las que, según su biógrafo José Luis Álvarez, se reservaron los bises por si había que repetir alguna toma de canción y dónde. Hoy lo sabemos, se jugaron todo al segundo concierto. A raíz de este directo, la popularidad del granadino subió como la espuma y protagonizó grandes portadas en la prensa española. Reitero, Miguel estaba prácticamente fuera de juego por cuanto que su implicación política con el PSOE, primero OTAN sí, luego OTAN no, como banda sonora, le dejó realmente mal parado. Con este disco volvió a la cresta y este tema además, bueno, luego lo cuento. Vamos al pabellón de deportes del Real Madrid, que la piqueta se nos llevó, otro de los grandes templos de nuestro rock and roll. 82, el país cambiaba, todos cambiábamos, Miguel se implantaba como una figura ya imperdible para nuestra historia. Miguel Ríos en el pabellón Rock and Ríos. Programados hacen el amor, pero viene la casa. velocidad. Por la autopista fin de siglo hacia la gran ciudad. Chicos se fueron en la busca de diversión. Redadas en la noche, golpea tu ilusión. En nuevos kamikazes, nuevos kamikazes. Como kamikazes, como kamikazes. En este decálogo de los grandes directos no podía faltar el Rock and Ríos del 82, Banzai. El guitarrista Salvador Domínguez, que estuvo en la composición, daría nombre a sus bandas, a esa banda. Banzai fue el nombre de la gran banda del guitarrista que estuvo tan unido también a la historia del boom de Miguel Ríos. Rock FM, este decálogo nos apasiona, sugiérenos cosas. Tú también participas con tus sugerencias. Estamos ya en la séptima entrega, Bangladesh. El concierto también en Nueva York, en el Madison Square Garden. Volvemos a ese sitio donde tantas veces y tantos conciertos hemos cubierto. No estuvimos en este. El concierto fue el nombre dado a dos conciertos benéficos organizados por George Harrison y el maestro del sitar indio Ravi Shankar. Los conciertos se llevaron a cabo a las 2:30 y las 8 de la tarde del domingo 1 de agosto del 71 en el Madison ya citado. Allá en el bajo de Manhattan, los espectáculos se organizaron para aumentar la concienciación internacional y los esfuerzos de socorro de los refugiados del este de Pakistán, ahora Bangladesh, tras el genocidio relacionado con la guerra de liberación del país. Estamos en las mismas, socialmente, musicalmente también, porque hay muchos conciertos benéficos por causas justas. El evento fue el primer concierto benéfico de tal magnitud y contó con un supergrupo de artistas que incluyó a Harrison, a Ringo, Bob Dylan, Eric Clapton, Billy Preston, Leon Russell y la banda Buckfinger, además de Shankar y Ali Abarkand, su tablista, ¿eh? Ambos con raíces ancestrales en Bangladesh, interpretaron un conjunto inicial de música clásica hindú. Década más tarde, Shankar diría del éxito abrumador del evento: en un día todo el mundo conocía el nombre de Bangladesh, fue una ocasión fantástica. Otro poder grandioso de esa palabra en mayúscula, en fuego, llamada rock. A los conciertos asistieron un total de 40.000 personas y se recaudaron cerca de $250.000 para alivio en Bangladesh, que fue administrado por UNICEF. En 1985, a través de los ingresos obtenidos del álbum y la película en vivo del concierto, se enviaron aproximadamente $12 millones a Bangladesh. ¡Qué bonito! Una vez más, el rock puso banda sonora a otra gran causa. Something, tema de los Beatles. Estamos en el Madison una vez más. Ahí están todas esas estrellas para Bangladesh. Beatles Forever, el espíritu de la solidaridad del rock, tuvo su primera cita después de los eventos de los grandes conciertos como Monterrey, Woodstock, la Isla de Guay, en este primer espectáculo en solidaridad de la gente del rock por aquella tragedia de Bangladesh. Amigos, amigas, estamos muy contentos de que seamos tantos a esta hora de la madrugada, en esta hora y un poco más que siempre tenemos en la hora bruja de Rock FM en todo el planeta. Gracias por la sintonía. Esta noche el decálogo se centra, estamos centrados en los que quedan para siempre y que demostraron en vivo su grandiosidad, su talento, su virtuosismo, su inteligencia para quedar en la historia en letras de oro. Octava entrega ya, estamos llegando al final, no podían faltar Metallica. En este también estuve en el Palacio de los Deportes de México. Es el primer álbum en vivo de Metallica. Fue lanzado el 23 de noviembre del 93. Grabado en el Palacio de los Deportes de México los días 25, 26 y 27 de febrero y el 1, 2 de marzo del 93. Grabado también en Seattle y también en San Diego. Este álbum tiene material en directo de Metallica, posiblemente en el mejor momento de la carrera. De su carrera, cuando todo el mundo esperaba que la banda lanzara por fin su primer álbum en directo, los de San Francisco sorprendieron a todos con este cofre de lujo, esa caja cofre con CD, doble, triple, estaba también el VHS. Bueno, yo la tengo y guardadita y muy bien conservada. Los tres CDs representan a la banda en directo durante la época del lanzamiento del Black Album 1991. El comienzo comienza con El bueno y el feo del malo, la sintonía tradicional del italiano Morricone, y explota con el primer tema Enter Sandman. Bueno, recordad que se llamó Bigger and Purg, que viene a decir algo así como borrachera y purga. El Lai, Sid, quitaron Lai y se quedó como se quedó. Ya historia, ya Metallica estaban en el podium de los más grandes. México, mis ojos, estaban ahí también. We thank you very much. We'll see you. Good night from Metallica. Thank you! Metallica, Borrachera y Purga, Vegan and Poor, el disco del Cofre 93. Recuerdo perfectamente que cubrí ese concierto con el fotógrafo, uno de los mejores fotógrafos del mundo del rock, tanto en Latinoamérica como en el mercado anglosajón, Fernando Acebes. Él tenía mucha mano en la promotora Ocesa, que hacía el concierto, y pudo camuflar, porque prohibieron fotos los Metallica para el posterior lanzamiento que se venía, y consiguió un lugar privilegiado en un pequeño palco donde nos camuflamos como si estuviéramos en la guerra para sacar unas fotos que más tarde publicaríamos. Recordad que en aquellos conciertos inauguraban lo que se llamó más tarde el Snipe Pit, o sea, el nido de serpientes que más tarde muchas bandas también repetirían en el mundo. Metallica en estado puro, ya después del Black Album, un suceso mundial que se plasmó, reitero, en este Bigger and Poor que hemos puesto en el noveno lugar de este decálogo que ya está terminando, con la compañía de Rodrigo Contreras y Alberto Mazcuña, mis socios en esta hora nocturna de Rock FM, que termina en esta entrega de los directos con Peter Frampton. Es el primer álbum en vivo del guitarrista y el considerado por muchos como el mejor directo de la historia del rock. Es y sigue siendo el álbum en directo más vendido de siempre. Fue grabado durante el verano y el mes de noviembre del 75 entre San Francisco y Nueva York. Se publicó en enero del 76. Estuvo durante 10 semanas consecutivas en lo más alto de las listas en Estados Unidos. Tras el éxito cosechado por Frampton, él mismo declaró: fue un gran sentimiento de satisfacción, obviamente. Pero ahí es todo, me puse muy nervioso. Es el número uno por excelencia y llegar a ese puesto y alcanzar ese lugar fue realmente desconcertante en muchos aspectos. No estuve allí, pero sí estuve en noviembre del 2011 en la Riviera Madrileña, donde dio un concierto un domingo con sillas, nada que ver con aquel melenas rubio de rulos, de rizos, que había sido guitarrista de los Humble Pie en la vanguardia setentera. Era ya un hombre mayor, un tipo calmado, que dio un concierto entrañable, pero no muy memorable. La verdad es que fue un reencuentro grandioso con uno de los artistas que veneré en los 70 y más grandes. Terminamos la semana que viene discos prohibidos o discos censurados. Época de la dictadura franquista, muy interesante. Sugiere lo que quieras. El decálogo de Mariscal es el hashtag. Sugiérenos cosas, dinos qué discos recuerdas. Por ejemplo, está claro, el Sticky Finger de los Rolling Stones, doble portada. El Junes de los Who también. Pero queremos tu sugerencia. La semana que viene, álbum o discos censurados ocuparán este espacio en la madrugada de Rock FM. Gracias por la escucha. Clásico de clásicos, Show Me The Way, Peter Frampton, Frampton Consolay. Feliz día, feliz semana. Que lo paséis muy bien y que sigáis todo nuestro devenir en los podcasts de Rock FM. Terminamos con Frampton, Frampton Consolay. Cup and I submerge. Decálogo de Mariscal en Rock FM.